También hay otras personas que realizan un trabajo enorme y van haciendo poquito a poco y de una manera incansable su trabajo. Y hoy le hemos invitado a que compartieran con nosotros sus inquietudes. Y Inés, ¿nos vas a presentar quiénes nos acompañan ahora? Sí, pues tenemos a Rafaela Pastor, que es la presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Estamos bien, sí, Rafaela? Sí, gracias. Y también está con nosotros Lourdes Pastor, que es la directora de proyectos de dicha plataforma. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenos días, pues encantada de estar aquí. Oye, mira, lo que primero pregunta uno, ¿qué es un lobbying? Porque escuchamos mucho qué es un lobbying. ¿Nos podrías explicar qué es un lobbying? Sí, un lobby es un grupo de presión para conseguir un objetivo. Nosotras nos llamamos Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres porque nacimos a raíz de la cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín. Y entonces yo asistí a esta conferencia y vi como muchas mujeres latinoamericanas, sobre todo, venían cargadas con sus sacos de cositas para venderlas en el propio foro, ¿no? Y yo fui la primera vez que tuve una sensación como que era una niña, digamos, que había nacido en una cuna adinerada, que no ha sido así realmente, pero lo sentí porque cuando vi a aquellas mujeres desde tan lejos, tanto avión y cargadas con aquello, pues yo sentí que había que mi feminismo tenía que ir sobre todo para luchar por los derechos de las mujeres, pero especialmente por las más excluidas. Entonces había... Esa persona, por no tener ese lobby, no tienen posibilidad de vender sus productos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ocurre? ¿Qué ocurre ahí? No, esas mujeres estaban, no tenían las posibilidades que teníamos las europeas. Entonces en España ya había lo que se llamaba la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres y nosotras consideramos que nos asociábamos con ella para tener mayor espacio donde defender los derechos de las mujeres, no solo a nivel local, provincial, regional o estatal, sino a nivel mundial. Y por eso nos llamamos Lobby. Sí, el otro día que nos casualmente nos encontramos en un autobús. Así. Iba con una maleta, Rafaela, y me dijo que se iba a Madrid. ¿Cómo fue el viaje? Pues bien. ¿Sí? Sí, digo bien porque, bueno, iba... Parece bien, como que es un bien, pero no importa, ¿no? No se importa, sí importa. Ah. Claro, importa, pero bueno, yo soy una mujer optimista tampoco me voy a venir abajo por la situación política que está viviendo este país, ¿no?, en general. Sí, sí, sí. Entonces, nosotras estamos defendiendo desde nuestro nacimiento el derecho a una sociedad civil, a una participación social desde la ONG, sean de derechos humanos, de mujeres, de etnias minoritarias como el pueblo gitano o de cualquier tipo, y desde luego ahí reclamamos y exigimos que los presupuestos tengan en cuenta la pobreza, la desigualdad salarial, la desigualdad por sexo, la desigualdad por etnia. Y ahora mismo estamos viviendo malos momentos. Por eso digo un bien así, bajito. Lourdes Pastor es la directora de proyectos. Y bueno, habéis hecho unos cursos en el Centro Cívico Arrabal del Sur, que creo que han terminado, ¿no? Sí. En junio. Forma parte de un proyecto entero que va desde enero hasta diciembre, dura todo el año, y es un proyecto de orientación para la inserción laboral en el empleo de las mujeres. Entonces, esos cursos de los que me habla, que han dado unos resultados extraordinarios, pues ha sido de febrero a junio un curso de inglés básico para mujeres desempleadas. Y ya te digo, nos ha aportado muchas satisfacciones porque son mujeres que necesitaban muchísimo salir de su casa porque llevan mucho tiempo desempleadas por todo lo que a las mujeres se nos atribuye por el mero hecho de ser mujeres, que es los cuidados, que evidentemente alguien los tiene que hacer. Y resulta que la sociedad sigue de espalda a, bueno, pues ayer lo hablábamos, ¿no? Sigue de espalda a la infancia, sigue de espalda a la enfermedad y sigue de espalda a la vejez. Se esconde prácticamente en este, bueno, en este país, en este mundo. Hay países que no, que lo llevan de otra manera. Entonces, estas mujeres, disculpas que que bueno, pues que haya introducido esta cuestión, porque estos cursos no solo son de inserción al empleo, que sirven, o sea, que yo me llevo la gran alegría de que algunas de las mujeres que pasan por ahí nos llaman y nos dicen que han encontrado empleo, con lo cual el objetivo final conseguido. Pero hasta llegar a ese objetivo final, que es lo que decía, las mujeres se encuentran con ellas mismas, se encuentran con otras mujeres que están en la misma situación, se encuentran con tallerista o con la propia coordinadora o con nosotras mismas, que le informan de que el paro en esta Córdoba nuestra, pues de todo el paro que hay, que es una de las ciudades y de las provincias con más, sí, paro, más de España, paro, sí. El 60% de las personas paradas somos las mujeres, con lo cual que ellas no se castiguen a ellas mismas por estar paradas, sino que entiendan, no, que el sistema también. Lourdes, lo práctico, el otro día casualmente fui a una lavandería estas que se echan monedas en las máquinas, porque tenía las prendas muy grandes que lavar, y estuve hablando con un señor que estaba lavando su ropa y yo observé que era ropa menuda la que iba doblando, se notaba que era de niños, y me decía él que eran 5 en casa y que iban a esa lavandería y que él hacía la colada. Sí. Supongo que a él por cualquier circunstancia le correspondía. Creo que va cambiando las cosas y vamos asumiendo que somos iguales. Cuesta un poco, pero creo que vamos en un buen camino, ¿o no? Bueno, yo creo que sí, que las cosas van cambiando, evidentemente, porque en la época de mi abuelo, yo recuerdo que el ir a bañarse era todo un acontecimiento. Entonces, había que ponerle al hombre la ropa preparada en la cama para que se bañara. Todavía eso sigue pasando, eso no ha dejado de pasar. Y además tampoco ha dejado de quiero decir, evidentemente se ha reducido, hemos avanzado, como dices, pues bueno, hay hombres que van a la lavandería, sí, o que ya te dicen, no, yo es que plancho en mi casa, sí, y es que sí, hago de comer, muy bien, claro, hemos avanzado. Pero tenemos unos datos que también son que la mayor parte de las excedencias, la mayor parte, estamos hablando de más del 90% de las excedencias que se piden en los empleos, se la piden las mujeres para el tema de cuidado. Las excedencias que se piden los varones se las piden para más formación, para cambio de empleo. Esa es una realidad. Los contratos a tiempo parcial tienen nombre de mujeres mayoritariamente, además relacionados con los cuidados también. Con lo cual, ¿hemos cambiado y los hombres planchan? Pues afortunadamente sí, afortunadamente en las puertas de algunos colegios de esta ciudad ya ve a padres en los parques. Pero todavía nos queda mucho. Vamos avanzando. Claro, bueno. Claro. Queda mucho camino. Es que lo importante. Claro, Rafaela decía, vamos, sí, no fue bien, pero yo soy optimista. Claro, creo que yo también soy optimista y las cosas se van notando. Y sobre todo que tengo nietos que ya tienen edad de 20 años el mayor, pues van viendo que hay que asumir responsabilidades que son comunes de la propia convivencia y no ponerle una etiqueta a uno y a otro, sino que creo que se va haciendo cosas bonitas. Pues en este curso que me preguntabas, porque os he dicho la primera parte, que era el inglés, hemos hecho también nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo. Lo mismo, un éxito total con las mujeres, que además hacen redes entre ellas, que han pasado del curso de inglés al curso de nuevas tecnologías y que nos han pedido que, por favor, que el año que viene continuemos, que yo le he dicho, digo, bueno, vamos a hacer todo lo posible, desde luego es nuestra intención continuar. Y tenemos una tercera parte en ese curso que es de orientación al empleo, que esa todavía las mujeres que nos estén escuchando la pueden usar, la pueden solicitar. Es una orientación individualizada a cada una de las necesidades de la mujer que quiera, como digo, ir a la plataforma, llamarnos por teléfono, el teléfono, sí, al 957-47-49-59, se pide una cita y pues nuestra orientadora le hace el currículum si lo necesita, le enseña en qué lugares se puede dirigir con su perfil laboral. O sea, está teniendo bastante éxito, tanto de usuarias como de usuarias que encuentran empleo, con lo cual estamos muy contentas. Rafaela, ¿cómo se trabaja, digamos, el ideario feminista? Desde las ideas hasta llevarlo a una acción concreta, como puede ser este curso o una exposición que también que también vais a hacer o está ya en marcha, ¿cómo se lleva la acción desde ese ideario hasta lo local, lo más chiquito? ¿Es? Se lleva a Inés porque el feminismo es una filosofía de vida, de ser y estar en el mundo. Podemos dar muchas más definiciones, ¿no? Como diría Amelia Valcárcel, es un internacionalismo inclusivo y tiene tres: internacionalista, inclusivo y de izquierda. Bien, pues cuando tú descubres, que yo lo descubrí muy jovencita, porque estaba trabajando con 9 años llevando a 2 criaturas de 7 y 5 años al colegio, entonces en los pueblos, ya sabes, ¿no? Bueno, en los pueblos y en las ciudades, pero quien en su casa, que entonces era la época aquella de familias numerosas, pero la familia obrera no tenían para mantener a esa familia de 8 o 10 hijos, con lo cual nos ponían a trabajar muy jovencitas. Entonces, yo estoy convencida que las mujeres y los varones somos el resultado de las vidas que hemos vivido y tenemos la sensibilidad de aquello que hemos tocado, que hemos oído, que hemos visto. Así que cuando te ves trabajando en una fábrica de membrillo con 14 años, cargando latas de 5 kilos en trailer y cobrando al mes, quiero recordar que era 1.000 o 1.200 pesetas y que trabajábamos desde las 3 de la mañana a las 10 de la noche, pues claro, yo hubiera tenido alguna cosa rara si no me doy cuenta que me estaban explotando laboralmente. Entonces fluye el hacer acciones. Además, me gusta mucho lo que has preguntado, porque Celia Moró, que es una de las mujeres iconos del feminismo español, de la teoría feminista, de donde hemos bebido muchas, hemos aprendido muchas feministas en este país. La última vez que la vi, que fue el año pasado en septiembre, que me encantó poder estar con ella y oírla, y decía continuamente: no os olvidéis que no hay teoría sin acción. Accionar. Claro, porque la teoría, pues sí, claro, tienes que beber de esas fuentes para ideologizarte y transmitir esa ideología. Pero sí, la acción nace, yo creo que como al artista le nace el cantar, o le nace la belleza, el feminismo te nace de tu propia esencia, digamos, ¿no? Curioso. Y tan necesario la acción, ¿no?, en el feminismo. Sí, en estos momentos y en otros. Sí. Bueno, pues hay una exposición que habéis puesto en marcha, Historia Viva de las Mujeres, ¿no, Lourdes? Sí. Estoy viendo aquí un díptico, bueno, con algunas fotografías de dicha exposición. Y bueno, a Lourdes misma. ¿En qué ha consistido esta exposición? Porque además habéis abordado muchísimos temas, ¿no? Bueno, pues hemos abordado, fíjate, si te parece muchísimo, hemos abordado los temas principales que la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres viene trabajando desde 1995. O sea, todos esos temas han sido no solo trabajados, sino en algunos momentos, pues cuestiones conseguidas por esta organización, como por ejemplo el 22 de febrero, Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones. Un día que no existía en los calendarios como Día por la Igualdad Salarial, que fue una rotativa del Parlamento Europeo que recomendó a todos sus Estados miembros que señalasen un día en el calendario para reivindicar la igualdad salarial, y que la plataforma asumió esa recomendación de los Estados miembros. Evidentemente no tenía capacidad para decidir que ese día se iba a marcar en el calendario, pero sí hizo de lobby, que es lo que preguntaba al principio Alex, ¿no? ¿Qué es el lobby? Pues el lobby es eso, el lobby es justamente que cogió esa recomendación que se hacía a los Estados, y las ONG ahí no tienen competencia, y dijo: pues yo le voy a reclamar al Estado que señale en el calendario este día. Y lo consiguió primero en Andalucía, en el año 2009, y luego en el año 2010 en el Congreso. Y gracias a la plataforma, en este país se conmemora, se reivindica cada año la igualdad salarial el 22 de febrero. Entonces, en la exposición, pues hablamos de, o sea, se puede ver ese trabajo, se puede ver el gran trabajo que se ha hecho con el lenguaje sexista, con la paridad que empezamos, bueno, yo ahí también estaba, pero mucho más pequeña, desde 1998 con más mujeres en los poderes locales, que no había alcaldesa, que no había concejala, que no había consejera, y se hizo un gran trabajo. Y además de ver los hitos, las temáticas que se han trabajado, porque lo que se pretende es que se visibilice qué ha sido el movimiento feminista en los últimos 25, 30 años, sobre todo en Andalucía, aunque también en el mundo y en el resto de España, pues se conoce a mujeres que han sido referentes. La exposición es preciosa. No puedo decir otra cosa, porque las fotos que se exponen son preciosas, pues de mujeres como Virginia Woolf, como Kate Miller, como Clara Campoamor, como Rosario Valpuesta, que fue la primera rectora de la Universidad de Andalucía. Mira, te estoy nombrando a las mujeres y se me pone el vello de punta, porque además yo cada vez que veo una Enara nueva, que ese trabajo prácticamente es ella la que lo lleva, lo trae, pero además lo lleva, lo trae físicamente. O sea, esto es una exposición itinerante que también se puede solicitar. Es un trabajo, esto que a la ONG pues nos dicen que no solo se puede vivir de subvenciones, sino que te tienes que autofinanciar. Muy bien, pues la exposición es un proyecto que aporta fondos a la ONG y a itinerante. Y ella va montando la exposición, abriendo la Enara. Ella, que tengo nombre, que, Rafaela. Claro, o su madre, da igual. Efectivamente. Una cosilla, bueno, brevemente. ¿Dónde está la exposición? ¿Hasta qué día? Y... venga. Pues nada, la exposición, ¿alguna? Estamos aquí lado diciendo quién lo dice. La exposición ahora mismo está en la Facultad de Filosofía, que es preciosa además, y está hasta el 15 de julio. Ah, pues habrá que verla. Me gustaría que te pusieras los auriculares, por favor. Sí. Esa no soy yo. ¿Sabes quién es, no? No me ha dado tiempo de escucharla. Pues ahí tienes otra mujer, Rosa López. Ah, claro, es que no me ha dado tiempo de escucharla. Sí, sí. Era una canción de Maritrini, pero no. Eso, porque a mí me sonaba más a Maritrini, pero digo, esta no es Maritrini. Bueno, Rafaela, Lourdes, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y creo que seguiremos hablando, ¿no? Cuando queráis. Sí, claro que sí. Conversamos más sobre este lobby y sobre el trabajo que estáis llevando a cabo. Y Rafaela, muchas gracias por ser optimista. Muchas gracias a ti por dar las gracias a las mujeres optimistas, porque bueno, seguro que tú también lo eres. Sí, hombre, por favor. Lourdes, gracias. Gracias a ti, Inés. Un placer. Me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa no soy yo, pero si buscas tan solo aventuras, amigo con guardia, a toda tu yo no soy esa, yo no soy esa. Esa.